Excelente combinación, Carlos Vives y Rubén Blades. Hace parte del más reciente trabajo discográfico del cantautor colombiano, Cumbiana. Un invitado de lujo a esta producción discográfica, como lo es Blades. El título de la canción, Canción para Rubén. Una vez más, Carlos Vives muestra su compromiso con la cultura, con sus raíces. No solamente se refiere a la cumbia como patrón de lo que hoy se conoce como el vallenato y todas las fusiones que hoy se pueden encontrar en el territorio colombiano y que perfectamente muestra Carlos Vives al mundo. Es mucho más que eso. Es tradición, es folclor, es innovación, es alegría. Y atención a la iniciativa que se pone en marcha por estos tiempos. El nuevo álbum musical de Carlos Vives, titulado, repito, Cumbiana, llegará hasta los balcones y ventanas de los colombianos a través de una iniciativa denominada Ruta 90 del Cine Colombia, con el que busca acercar el séptimo arte y los contenidos audiovisuales hasta las casas de los colombianos en medio de la situación de aislamiento que vive el país a raíz de la pandemia del coronavirus. ¡Qué bien, Rubén Blades! ¡Qué bien, Carlos Vives! Continuando con la noticia de Ruta 90 de Cine Colombia. Esta iniciativa empezó con un viaje por la geografía colombiana, proyectando en una pantalla de 7 metros de alto por 9 metros de ancho a Cumbiana, origen y making of del nuevo álbum de Carlos Vives. Asimismo, recordó que el músico Samario desafía tanto al tiempo como al espacio y nos lleva a un viaje increíble al mundo perdido de Cumbiana en su nuevo álbum. Pues sí, y aquí está. Volvió la creatividad. Así lo hemos calificado en el Café Mañanero. Un feliz día para todos. Nos alegra de verdad poder compartir tanta calidad musical al empezar nuestro programa. Gracias, Vives. Gracias, Blades. Dos grandes créditos de nuestra música latina. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y aquí está nuestro comentario del día, nuestros apuntes de la actualidad, nuestro monólogo de actualidad. Empezamos destacando que el relator especial de la ONU sobre extrema pobreza, Oliver De Schutter, dio este miércoles la bienvenida a la aprobación en España del ingreso mínimo vital, aunque pidió al gobierno español que amplíe su cobertura y el número de personas elegidas que podrán recibirlo. Entre ellas se deben figurar migrantes indocumentados o recientemente documentados, jóvenes recién emancipados que anteriormente estaban bajo tutela pública, personas sin hogar o sin domicilio permanente, o aquellas con discapacidades no reconocidas que no puedan trabajar. Ha subrayado el relator en un comunicado. Podemos encontrar perfectamente hoy en distintos portales. Nosotros también vamos a compartir este importante documento en nuestras redes sociales. No es alguien de una ONG en España. Nos referimos a las ONG pro inmigrantes o de una asociación de inmigrantes o algún político, aunque en el marco de esta iniciativa ningún político que yo haya escuchado se ha atrevido a pedirle al presidente o al gobierno en general que tenga en cuenta a los inmigrantes que están atrapados en el marco de esta pandemia. Incluso hasta inmigrantes con los papeles se les está negando el ingreso mínimo vital. Así se ha diseñado esta iniciativa del gobierno para paliar la situación de la pandemia, el impacto social y económico de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo se recordará Pedro Sánchez? Trabajó con la ONU, fue alto funcionario de la ONU. Y el vicepresidente Pablo Iglesias tiene en el marco de su programa de gobierno los objetivos 2030. Son los objetivos de la ONU para combatir, o mejor dicho, desarrollar retos sociales, económicos, medioambientales. Es una agenda social muy importante. Entonces, bien harían en corregir, todavía están a tiempo, e incluir a los inmigrantes vulnerables en España. ¿Por qué esta discriminación? No son tiempos para discriminar. Son tiempos para incluir, para comprender. Y hay que comprender de que mucha gente ha perdido su trabajo, de que mucha gente le está aportando a este país pese a no tener los papeles. Esa es la realidad de la economía española, lo que bien se conoce como la economía sumergida. Gente que se ve en la obligación de trabajar en negro porque no tiene la documentación. Pero el hecho de que esa persona trabaja o trabaje viene a decir de que hay un puesto de trabajo y que hay una persona dispuesta a realizar, a ocupar ese puesto de trabajo y que eso se traduce en beneficio para la economía nacional. Es el empuje a la economía. Ojalá el gobierno recapacite y ponga e incluya a los inmigrantes, tanto a los que han obtenido los papeles recientemente, porque es que el ingreso mínimo vital, de forma inexplicable, excluye a los inmigrantes que han obtenido el permiso de residencia y trabajo durante el último año. Y ya no se diga de los inmigrantes en situación irregular. De pronto se vive pensando que quien está en situación irregular es porque acaba de llegar, y no es así. Hay gente que pierde los papeles porque no reunió los requisitos para la renovación. Personas que llevan 10 años, 5 años, 7 años, 3 años. Y esas personas concretamente merecen ese ingreso mínimo vital. Es un lunar en esta importante iniciativa que ha puesto el gobierno de Pedro Sánchez. Quien a propósito hoy está saboreando una victoria que ha obtenido en el Senado, donde ha podido ampliar el estado de alarma por sexta y última vez. Ha encontrado el apoyo necesario y hay que reconocerle a Pedro Sánchez que es un hombre muy hábil políticamente. Se sabe batir contra las cuerdas y en momentos en que, hombre, porque la aprobación del estado de alarma fue apoyada o contó con los votos de todos los partidos políticos cuando la solicitó el presidente. lo hizo por primera vez. Para la segunda ya hubo alguna observación, pero se le siguió apoyando e incluso hasta la tercera, a excepción de Voss. Y para la cuarta ya tuvo que negociar. Se le vio en dificultades, pero al final sacó adelante la iniciativa. Para la quinta ocurrió lo mismo, pero al final lo logró. Y ahora para la sexta y última, la verdad es que lo ha logrado con menos dificultades de lo esperado. Pedro Sánchez demostrando que es un hombre que se sabe batir contra las cuerdas en los asuntos políticos, ya lo reconocíamos ayer. A propósito del ingreso mínimo vital, tengo que también señalar lo que se vio ayer, lo que se escuchó. Son cosas que dan vergüenza en pleno siglo XXI. El portavoz parlamentario de Voz, Iván Espinosa, hizo un llamamiento a los inmigrantes que estén pensando, a las personas que estén pensando en venir a España, dice él, de forma ilegal para cobrar el ingreso mínimo vital. Les dice que no vengan porque lamentablemente no hay dinero para todos, que lo que hay eso es para los españoles. Curiosamente nunca se le ha escuchado decir nada al señor Monteros ni a la gente de Voz que defiende estas teorías racistas, discriminatorias, a la hora de recoger las cosechas que se están perdiendo en el campo por falta de mano de obra. Nunca se pronuncia sobre este particular y se ve que tiene poca información sobre el ingreso mínimo vital porque todo el mundo lo sabe, menos ellos quizás, menos la gente de Voz que defiende estas teorías, que el ingreso mínimo vital está orientado, está destinado para los españoles y aquellas personas que se encuentren en situación regularizada, que tengan los papeles y que lleven más de un año regularizados. No dispone de esta información el partido Voz, porque la sensación que da es que está totalmente desorientado de esta iniciativa, que no tiene conocimiento de esta iniciativa. Por ninguna parte recoge el ingreso mínimo vital de que se destine a personas que lleguen a este país, que acaben de llegar a este país. Esto lo hizo durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso. Espinosa de los Monteros criticaba la medida puesta en marcha por el gobierno porque, a su juicio, parte de su contenido es inaceptable y ha mostrado su preocupación principalmente por el efecto llamada que ha generado al incluir entre los beneficiarios de la prestación a las víctimas de trata de personas. Por ahí va la cosa. Voz denuncia que la mayoría de estas personas que intentan o logran llegar al país lo hacen a través de las mafias y por tanto todo aquel que denuncie que ha sido víctima de este tráfico ilegal pueden cobrar la ayuda y España no tiene capacidad para hacerlo. Teme que parte de ese dinero pueda caer en manos de inmigrantes y eso les duele demasiado. No sé qué cosa tienen en contra de los inmigrantes. Es increíble que se piense en estas cosas en pleno siglo XXI, en una economía globalizada donde nada se mueve sin lo que llega de afuera. Y también las empresas españolas, España para ser lo que es hoy, necesita relacionarse con el mundo de una u otra forma. Y la inmigración sencillamente hace parte de ese compendio de hoy en día. Bien, tenemos que mirar a otras fuera de nuestras fronteras, donde también encontramos o tenemos que seguir hablando de lo que ocurre por cuenta del racismo en los Estados Unidos. La Fiscalía del Estado de Minnesota ha decidido este miércoles agravar los cargos contra Derek Chauvin, el agente y principal acusado por la muerte de George Floyd. Y ha imputado además a los otros tres policías implicados en el incidente por ayudar a instigar el crimen y ha emitido órdenes de arresto contra ellos. Si es el señor estaba mirando ahí y estaba ayudando a sostener a Floyd, también es responsable. Y merece que se le inculpe también por homicidio. Las protestas han continuado por las principales ciudades de los Estados Unidos y no solamente de los Estados Unidos, también se han visto protestas en París, en Londres, en Berlín, en Sydney, Australia y otras ciudades. El mundo de pie en contra del racismo. Eso es lo que debe tomar, eso es lo que deben tener en cuenta vos, que el mundo está reaccionando, que esa idea caduca que tiene de rechazar al diferente no se corresponde con la realidad, ni mucho menos con alguien que tiene un proyecto político para gobernar a un país como España, donde la mayoría, la inmensa mayoría, son personas buenas, son personas abiertas, respetables. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, para que siga anotando la gente de voz, ha marcado distancias con el mismísimo presidente Donald Trump y ha aclarado no estar a favor de invocar la ley de insurrección para que las Fuerzas Armadas se sumen al despliegue de seguridad ante las protestas convocadas por la muerte de George Floyd. Además, ha agregado que lamenta haber usado la palabra espacio de batalla para describir áreas atrapadas por la protesta. Y vamos finalizando este repaso de la actualidad, este monólogo de actualidad, con una más del director de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros Adhanom, que ha anunciado que el ensayo impulsado por el organismo para retomar las investigaciones con el fármaco de hidroxicloroquina, después de que la semana pasada, como bien lo notábamos aquí en el Café Mañanero, se suspendieran temporalmente ante un posible aumento del riesgo de muerte y enfermedades cardíacas en pacientes con coronavirus. Es aquí donde decimos que la Organización Mundial de la Salud durante esta pandemia ha ido dando palos de ciego y es algo inaceptable, inoportuno, que ha representado pérdidas de vidas humanas. Queda la Organización Mundial de la Salud con una enorme deuda con la sociedad mundial porque no ha estado a la altura. Los sanitarios españoles que han combatido en primera línea la COVID-19 han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020. Bueno, merecido un aplauso para los sanitarios españoles, merecido este galardón y muchos más. Enhorabuena y también una vez más muchas gracias por haberse dejado, como se dice popularmente, la piel en la batalla contra la COVID-19. Un nuevo año para compartir con tu emisora favorita, Latinos FM 107.9. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Vamos con el tiempo para hoy. Ya está con nosotros Liliana Lozano. Lili, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Llegamos ya al jueves. Qué velocidad la que llevan estas semanas, por lo menos esa es la percepción. No sé cómo la sienten ustedes. Donde quiera que estén, llegue entonces este acompañamiento por parte del equipo del Café Mañanero, que a esta hora se detiene en el tema del tiempo, el pronóstico del tiempo, que hoy, tal y como estaba anunciado desde principios de semana, da pie al inicio de las lluvias, a la vuelta de las lluvias a Valencia. Hoy tendremos 27 grados para la máxima, 16 grados para la mínima, y a esta hora en la capital del Turia 22 grados. El pronóstico de precipitaciones 6%, la humedad alta 72%. Tenemos una mañana con bochorno, como decimos. La racha de los vientos relativamente suave, 6 kilómetros por hora. El viernes y sábado volveremos a tener alzas en las temperaturas rondando los 30 grados. Mañana les contamos los detalles antes de dar pie a la siguiente semana, que será una semana de lluvias. Todos esos detalles en el transcurso del programa del día de mañana. Por los momentos, así cerramos entonces el pronóstico del tiempo para este día de hoy, jueves 4 de junio. El equipo ganador de la RAN. Así es. Vamos ahora con los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Registra una subida del 0,22%. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $39.15. En comparación con la jornada anterior, registra una caída de un punto, 1,6 concretamente. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7.626 puntos. Sigue recuperándose la economía española, la economía europea. La subida del IBEX 35 es del 2,95, casi 3 puntos. Buen dato. El nuevo impuesto al plástico no gravará el fabricado en España para su venta fuera. Hoy, a propósito, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Mañana es la cosa. Nos estamos preparando, Jorge. Eso. Ya les cuento cómo nos estamos preparando en nuestra nota verde. La coalición alemana da luz verde a un plan de 130 mil millones para reactivar la economía, y todo esto anima a los inversores. Supone un alivio importante para la recuperación económica de Europa tras la pandemia del coronavirus. A propósito, Bruselas ha pedido salarios mínimos justos que garanticen una recuperación simétrica. Y el paro en la eurozona sube hasta el 7,3% en el mes de abril, dos décimas más que en el mes de marzo. Bueno, datos económicos para la jornada de hoy, cuando damos paso a la nota del medio ambiente. Liliana Lozano. La nota del medio ambiente, hoy comienzo hablándoles acerca de los biocombustibles sostenibles para los aviones. Reina la preocupación hace mucho rato ya en la industria aeronáutica por ver cómo se reduce su impacto en el medio ambiente. Y los biocombustibles son la medida más prometedora y probablemente la única medida a corto y medio plazo que permitirá a la industria aeronáutica reducir sus emisiones de CO2. Esta hipótesis es ampliamente aceptada por los profesionales del sector de la aviación y es el punto de partida del proyecto Alternate. Gustavo Alonso, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid y profesor de transporte aéreo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, lidera el consorcio chino-europeo que está detrás del proyecto con 16 entidades participantes entre universidades, empresas y administración. Juntos evaluarán el impacto de la utilización de biocombustibles de origen orgánico, más sostenibles que el queroseno actual, de origen fósil como medida principal para la reducción de la huella de carbono de la aviación. Lo harán desde el punto de vista técnico, económico y medioambiental. Se considerará la optimización del ciclo de vida del producto al mismo tiempo que los efectos en el cambio climático. Pendientes entonces de esto que pudiera ser una respuesta contundente para aminorar el impacto, la huella de la industria aeronáutica en el medio ambiente al reducir sus emisiones de CO2. Como les adelantaba Jorge hace unos instantes, mañana estaremos celebrando el Día Mundial del Ambiente y ya está todo preparado para la celebración del Día Mundial del Ambiente. Cerca de 30 expertos participarán en los 6 paneles académicos que se realizarán de manera virtual mañana 5 de junio. Amazonia, biodiversidades, calidad del aire y salud, economía circular y cambio climático serán algunos de los temas a debatir. Mañana les contaremos todos los detalles y nos detendremos en el punto que abordábamos inicialmente ayer, que tiene que ver con el impacto positivo de la pandemia del COVID en el medio ambiente. Porque sí, el mundo está lleno de paradojas. Uno de los grandes beneficiados de esto que acabamos de pasar y que aún estamos transitando es el medio ambiente, y hay cifras de la NASA y cifras de una cantidad de organizaciones que nos permiten ver cómo definitivamente somos los humanos, los hombres, los responsables del deterioro del medio ambiente o de su recuperación. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El nuevo relator especial de la ONU sobre extrema pobreza y los derechos humanos, Oliver De Schutter, que sustituyó este 1 de mayo en el cargo a Felix Alstom, ha instado al gobierno español a incluir a los inmigrantes en situación irregular entre los posibles beneficiarios del ingreso mínimo vital aprobado el pasado viernes y que pretende llegar a 850.000 hogares. Según el Real Decreto por el que se aprueba el ingreso mínimo vital, para acceder a esta prestación es necesario que el solicitante haya residido de manera legal en España durante al menos un año antes de presentar la solicitud. De esta manera, deja fuera a los migrantes en situación administrativa irregular. A su juicio, tampoco pueden quedar fuera los jóvenes recién emancipados que anteriormente estaban bajo tutela pública, las personas sin hogar o sin domicilio permanente o las personas con discapacidades no reconocidas que no puedan trabajar. Vamos ahora con el boletín de actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. La última prórroga antes del decreto que regulará la nueva normalidad. La sexta y última prórroga del estado de alarma, aprobada este miércoles por el Congreso, entrará en vigor el domingo y se extenderá hasta el 21 de junio, en puertas de que la media España, que aspira a avanzar este lunes a la fase 3 de la desescalada, comience, si así lo permite la evolución de la epidemia, la etapa denominada nueva normalidad, que estará regulada por un real decreto que el gobierno tiene previsto aprobar la próxima semana. Así lo anunció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros, del martes 9 de junio, se aprobará un real decreto ley para esa nueva normalidad, que recopilará todas las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma en los sucesivos territorios y definitivamente a partir del 21 de junio. Estas medidas se abordarán en un próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forman parte el Gobierno de España, en este caso el Ministerio de Sanidad, y las consejerías de Sanidad de las distintas comunidades autónomas. Se trata, en definitiva, de aunar en una sola norma, las medidas sanitarias que tendremos que continuar observando hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento terapéutico eficaz que nos permita recuperar nuestros hábitos anteriores con total seguridad y, por tanto, evitar el riesgo de un rebrote de la pandemia. Esto es lo que viene después del estado de alarma. Las muertes registradas en España durante las semanas de mayor incidencia de la pandemia de coronavirus, las que fueron desde la declaración del estado de alarma el 15 de marzo y hasta que se inició la desescalada el 11 de mayo, se habrían disparado hasta un 74% respecto a las contabilizadas el año pasado, con casi 47.000 fallecimientos más por todas las causas, lo que apunta a que el SARS-CoV-2 habría dejado en el país más víctimas de las poco más de 27.000 que contabiliza por ahora el balance oficial. Así se desprende de una nueva estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística, que calcula los fallecimientos por semanas a partir de los datos de la aplicación Inforec, en la que los registros civiles inscriben sus actuaciones, incluidas las defunciones, aunque corregidos para tener en cuenta que no todos los registros de defunciones se graban en el sistema. En 2019 faltaron un 6,4%, según explica el propio instituto. Ayer tuvimos una víctima mortal en lo que tiene que ver con el balance que presenta diariamente el gobierno. Y esto demuestra, lógicamente, que continúa a la baja el número de fallecidos, el impacto de la pandemia. Vamos a escuchar precisamente a Fernando Simón, el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, explicando en parte todas estas cifras que se están entregando. Porque, por un lado, se entrega el balance, sí, las últimas 24 horas, un solo fallecido, pero luego hay que contabilizar más, ya se han elevado hasta 63 durante la última semana. Es decir, van apareciendo personas fallecidas de acuerdo al repaso del conteo. Esta es la situación. Fernando Simón. Se trabaja para que estén. A ver si alcanzamos a escuchar claramente a Fernando Simón. Así tenemos, porque este es un dato que de pronto está generando alguna confusión. Y hay quienes dicen, pero si están hablando de 63 muertos, ¿cómo es posible de que en los últimos tres, primero no se registrara ningún fallecido en los últimos dos días y ayer se presentara una? Bueno, le vamos a quedar debiendo esas declaraciones de Fernando Simón, que no ha podido ser. Nos ha fallado el audio. Y nosotros continuamos con más actualidad aquí en el Café Mañanero, abordando los principales temas del día. El Fondo Monetario Internacional apuesta por un gran reinicio de la economía para lograr un mundo más verde, inteligente y justo. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, abogó este miércoles por responder a la pandemia del COVID-19 con un gran reinicio de la economía que permita lograr un mundo que sea más verde, inteligente y justo para todos. En un discurso pronunciado en un evento celebrado en el Foro Económico Mundial, Georgieva alertó de que 170 países en todo el mundo registrarán en 2020 una contracción de sus economías. El actor porno Nacho Vidal ha comparecido en un juzgado por homicidio imprudente. El reconocido actor porno Nacho Vidal se encuentra en libertad provisional tras comparecer el pasado viernes en el juzgado por su presunta implicación, junto a dos personas más, en un homicidio imprudente durante la celebración de un ritual místico basado en la inhalación de vapores de veneno de sapo ocurrido en julio de 2019 en la localidad valenciana de Enguera. Según informó el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tanto Nacho Vidal como los otros dos detenidos, pues siguen el proceso. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuando con más noticias del día, Casado ha recalcado a Sánchez que ser feminista no es poner en riesgo a centenares de miles de mujeres el 8 de marzo. Casado criticó duramente la afirmación del jefe del Ejecutivo, acusando al Partido Popular de utilizar a los muertos cuando está en la oposición. Que diga usted que nosotros usamos a los muertos cuando nos montaban escraches por el sacrificio de un perro es sencillamente patético, enfatizó. Vamos a escuchar el rifirrafe entre el presidente del partido, el secretario del Partido Popular, Pablo Casado, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Señor Sánchez, usted se intentó vender aquí como un mirlo blanco de la regeneración política, pero menos de dos años ya es un pato cojo, con el peor balance de gestión de nuestra democracia, incluso antes de aparecer el cisne negro del coronavirus. Lo que sí que ha logrado es ser el ejemplo del mayor fracaso mundial en la lucha contra la pandemia, con las peores cifras de fallecidos por habitante que todavía se niega a clarificar, después de tener el mando único sanitario durante tres meses. ¿Cómo es posible que, según el Instituto Público Carlos III, haya 43.000 víctimas, o según las funerarias, 44.000, y usted solo reconozca 28.000? ¿Usted, que llamaba indecentes a sus adversarios, le parece decente ocultar a los muertos para esconder su incompetencia? Hasta el New York Times le decía el sábado que no ha visto una cosa así en todo el mundo. Anteayer descubrimos la enésima prueba de su engaño masivo. La señora Montero reconocía en un vídeo que el 8 de marzo ya había un grave riesgo de contagio y que por entonces otros países ya estaban tomando medidas superdrásticas. SIC. Ella se protegió no dando la mano, pero decenas de miles de mujeres no tenían esa información, a pesar de que les iba la vida en ello. Qué macabra premonición la de la señora Calvo. Pero estoy seguro de que estarán encantadas de acudir al juzgado a aportar lo que sepan, porque este gobierno es súper transparente. Hasta entonces, le exigimos que cumpla la ley y que hagan público los nombres de los supuestos expertos que deciden sobre nuestras libertades y las actas de las reuniones en las que ocultaron estas alarmas, anteponiendo su agenda política a la salud pública. Mientras yo le preguntaba por el coronavirus aquí, en febrero, su portavoz decía textualmente: «En España no hay riesgo de infectarse». Y la ansiedad social que se está generando está fuera de lo razonable. ¿300.000 contagios no son razonables? Y hace apenas 10 días dijo sobre las mascarillas que no podían recomendar lo que no podían aplicar. Es decir, que no obligaron a usarlas porque no podían garantizar su suministro, aunque eso pusiera en riesgo miles de vidas y causara 50.000 contagios de sanitarios, la cifra más alta del mundo. El durísimo ataque de Casado a Sánchez ayer. Bueno, sobre el ambiente político hay mucho que contarles. Vamos a continuar en el Café Mañanero. Ya se podrán dar cuenta de que ha habido mucho, mucho de qué hablar en el ámbito político de España. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vox, el partido político, alerta a los inmigrantes o a los emigrantes, las personas que quieran venir a España. El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, hizo un llamamiento a los emigrantes que estén pensando en venir a España de forma ilegal para cobrar el ingreso mínimo vital para decirles que no vengan, porque lamentablemente no hay dinero para todos. Escuchemos al señor Monteros. A los españoles a los que no les llegan los ERTEs, a los españoles a los que se les ha prometido unas ayudas y no les están llegando. Así que el mensaje tiene que ser muy claro para todos los inmigrantes que estén pensando llegar a España. No vengan, no les podemos acoger. Es una realidad. España no tiene capacidad para pagarles. Y si vienen, se someterán a un largo, potencialmente muy peligroso viaje. Y llamarles a que vengan y someterles a ese viaje me parece una irresponsabilidad. Por tanto, seré muy claro, no vengan, si lo hacen, sufrirán una enorme decepción. Y como creo que este gobierno ha mandado un efecto llamada, que es muy peligroso, pues insisto en hacer este contrallamamiento. Y además, mire, se lo voy a decir en algunos otros idiomas para que nos entiendan bien los que nos estén viendo quizá desde otros sitios. To anybody who is thinking of immigrating to Spain, a ceux qui envisagent d'émigrer à l'Espagne à cause de la nouvelle du paiement du montant pour tous, ne venez pas. Nous n'avons pas d'argent pour tout le monde. Se ve que el señor Monteros no lo tiene claro. Si no han llegado a España, no pueden ser inmigrantes. Y sobre todo no pueden ser inmigrantes irregulares. Sí. No han pisado territorio español todavía. Por lo tanto, no hay ningún calificativo, no hay ningún apellido que ponerle a la palabra inmigrante. Todavía no han pisado territorio español. Claro. Él tenía que hacer claridad, es decir, las personas que estén pensando en emigrar a España y quedarse aquí en situación irregular, habría que hacer esa claridad. Si están allá, es imposible que sean inmigrantes. Aquí. Y mucho menos irregulares. Sí. Bueno, pues son las cosas que vamos encontrando en el contexto de los matices del política. Discurso. Los sí. Matices del discurso. Pero se supone que alguien que va a comparecer lleva un... porque lo está leyendo de papel que lleva ahí. No sé si alguien se lo escribió o alguna cosa. Sí. Queda la sensación de que los políticos no saben lo que dicen. Que no manejan adecuadamente los términos, la terminología. Por ejemplo, cuando se aventuran en el campo de la inmigración. La inmigración tiene su lenguaje que exige la responsabilidad de conocer cada uno de los términos que se utiliza. Es un terreno de suma sensibilidad, el terreno de la inmigración. Todas esas imprecisiones es producto del desconocimiento de lo que es la inmigración. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos al otro lado del Atlántico en el repaso de la actualidad. La Organización Mundial de la Salud afirmó que la evolución de la pandemia de coronavirus es muy preocupante en Sudamérica y Centroamérica, donde el ritmo de aumento diario de casos confirmados se sigue acelerando. Estamos especialmente preocupados por Sudamérica y Centroamérica, donde muchos países están viendo la aceleración de epidemias, entre ellas el coronavirus, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Por otra parte, el representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha aplaudido el acuerdo entre Maduro y Guaidó y ha subrayado que el diálogo es fundamental para Venezuela. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, aplaudió este miércoles el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Venezuela y los principales partidos de la oposición que capitanea Juan Guaidó, el presidente encargado, para hacer frente a la pandemia de coronavirus en el país y destacó la importancia del diálogo. Saludamos el acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó sobre la gestión de ayuda humanitaria frente al coronavirus en Venezuela, aseveró en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter. Así, recordó que el diálogo entre las partes es fundamental para avanzar en el proceso político y asistir al pueblo venezolano. Por otra parte, la Secretaría General Iberoamericana o la Secretaría General Iberoamericana hace un llamamiento a un nuevo pacto social en Iberoamérica. La Secretaria General Iberoamericana, Rebecca Greenspan, hizo un llamamiento a un nuevo pacto social que sirva no solo para salir de esta crisis, sino también para alcanzar un futuro más prometedor y justo. Así lo expresó durante la reunión Más Iberoamérica, nuestra empresa común, a la que asistió el rey Felipe VI y 23 presidentes de organizaciones empresariales del Consejo de Empresarios Iberoamericanos y la Organización Internacional de Empleadores para debatir sobre los nuevos retos planteados por la pandemia en Iberoamérica. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Avanzamos en el contexto internacional. Canadá cierra sus puertas a Huawei. Las dos principales empresas de telecomunicaciones abandonaron el equipo 5G del fabricante chino. Se trata de Bell y Telux. La primera anunció que buscaría los servicios de Ericsson y buscará relanzar el servicio a medida que la economía nacional salga de la cuarentena. La segunda, Telus, en tanto, optará por una combinación entre Ericsson y Nokia. Pasamos ahora al avance de Latino Deportes que trae Adolfo Jiménez del Río. Avance deportivo. Recuerden siempre la ampliación de Latino Deportes a las 9:30 de la mañana. Comenzamos con la ausencia del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, a la reunión programada por el gobierno el martes pasado y realizada telemáticamente. Y él fue contundente en sus palabras. No asistí a tal reunión porque el gobierno no la transmitió en directo. En la Bundesliga, el Frankfurt hundió al Bremen, goleándolo en su casa 0-3. Y las palabras de Egan Bernal, quien puso la cara y aclaró el asunto con Chris Froome. Existen excelentes relaciones con Froome y con Thomas, y nos comportaremos como profesionales en el Tour de Francia. Y el tema del Mundial de Tenis, con sus dudas en el protocolo para reiniciarlo. Y es que también se busca la forma de juntar dos torneos y hacer uno solo en el United States Open de los Estados Unidos para poder lograrlo y hacerlo realidad. Y el baloncesto de la ACB, que ya tiene los encuentros programados para la gran final que se realizará aquí en la Fonteta de Valencia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y pasamos ahora al apartado de cultura y entretenimiento, donde destaca el premio Princesa de la Concordia a los sanitarios. Los profesionales de la medicina, la enfermería, los auxiliares y el resto del personal sanitario se han convertido en héroes y en un símbolo de lucha contra la mayor pandemia global que ha asolado a la humanidad en el último siglo y que se ha cobrado las vidas de más de 27.000 personas en España y de alrededor de 380.000 en todo el mundo. El fallo del premio, dado a conocer este miércoles, destaca que el colectivo ha desempeñado su trabajo en los principales focos de lucha contra la enfermedad, ha estado sometido a graves riesgos y ha tenido que hacer frente a costes personales. El jurado también subraya que el trabajo de estas personas ha supuesto incluso la pérdida de la propia vida, dado que desde el inicio de la crisis han fallecido 63 sanitarios. El colectivo, agradecido de que se haya reconocido su lucha, ha expresado su gran satisfacción por un reconocimiento que supone el mejor broche final a todos los aplausos que han dedicado los ciudadanos a los sanitarios en esta crisis. En palabras del presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Serafín Romero. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Adolfo Jiménez del Río vuelve con el tema político del día. Además, estaremos con el tema de conversación, el personaje del día. Estaremos hoy abordando la actualidad de Venezuela con Ovidio Lozada. Estaremos conversando con el politólogo Ovidio Lozada acerca de las dos noticias principales de la semana en Venezuela. El convenio firmado entre el gobierno de Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en Venezuela de la mano de la Organización Panamericana de la Salud. Y además de ello vamos a estar conversando con él también acerca del aumento de la gasolina, que les hemos venido contando el proceso que nos ha llevado hasta este momento, que ya es una realidad, y lo que ha sucedido en estas últimas 48 horas a partir del momento en que entró en vigencia. ¿Cómo se está viviendo en Venezuela? ¿Escenarios posibles? Eso lo vamos a estar conversando con el politólogo venezolano Ovidio Lozada. Tiempo entonces para una breve pausa y estaremos de vuelta con todos ustedes. Nos quedamos para ir a publicidad con el premio entregado a los sanitarios, el Princesa de la Concordia a los sanitarios, y hacemos un capítulo especial para todos esos sanitarios latinoamericanos y emigrantes en general que se unieron a la sanidad española para hacer frente a la pandemia del COVID aquí en España. Vaya para todos y en especial para los emigrantes, para los latinoamericanos. También desde aquí, desde el Café Mañanero, nuestro reconocimiento y sobre todo nuestra gratitud. Así es. A los familiares también de los fallecidos, porque algunos médicos, enfermeras, enfermeros perdieron la vida en esta batalla. Tres médicos venezolanos, por ejemplo, la estadística del caso de los sanitarios venezolanos que se unieron. Dos médicos cubanos, un médico colombiano y tengo entendido que también un médico argentino. Sí, ya lo dice el premio, ¿no? Los costes personales, porque quienes estuvieron allí en primera línea de batalla, lo que estaban entregando más allá de lo profesional era su propia vida. Y por supuesto, a todos los médicos de España, los familiares de los que perdieron la vida. Hay que mirar, a propósito, que estamos abordando el tema de los médicos que han aportado, médicos venidos de otras partes, que han nacido en otras partes del mundo, pero que han estado combatiendo el coronavirus en España. Es algo que se ha repetido también en Italia y en Reino Unido, donde pienso que se ha presentado el caso más contundente. Ya les vamos a contar por qué, luego de la pausa. Latinos FM 107.9. Ala Buster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Buster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. A la Buster te acompaña con la mejor gastronomía. Hoy más que nunca, Grupo Territorio te brinda la tranquilidad de contar con tus productos latinos preferidos. Te atendemos con horarios y servicios especiales en nuestras dos direcciones. Territorio Latino, puesto 28 del Mercado de Torre Fiel, de miércoles a sábados, de 9 a 14 horas, con las frutas, legumbres y demás artículos que no pueden faltar. Y Territorio Charcutero, Matías Perelló, 25, jueves y viernes, de 10 a 14 horas, con nuevos servicios a domicilio en Valencia Capital. Pide ya el sabroso queso blanco, gaseosas y mucho más al 635-112-800. Grupo Territorio, siempre contigo. Shopping Center ha vuelto con más fuerzas y más renovado que nunca. Ahora, para darles una mejor seguridad a los clientes, se mantiene un aforo máximo de 50 personas. Dispone de un servicio de desinfección y protección para entrar a las instalaciones. Shopping Center, tu tienda en Valencia, donde encontrarás todo lo que necesitas: menaje de hogar, ferretería, papelería y mucho más, con grandes promociones en bañadores, chanclas, toallas, inflables y los mejores precios en este verano. Ánimo, que este virus lo paramos entre todos. Shopping Center, calle Camino de Moncada 75, con parking gratuito.

unida a la sierra, unida a la selva, contigo Perú, unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur, a triunfar peruanos, que somos hermanos, que sea la victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Escuchamos a Susana Vaca, una de las grandes folcloristas de América Latina, Contigo Perú, una versión. Y desde aquí también nos solidarizamos con Perú, un país que está atravesando un momento difícil. El sistema de salud ha colapsado a raíz de la pandemia de la COVID-19. Un abrazo grande al Perú. Sabemos que van a superar este difícil momento. A propósito, nos llegan fotografías del equipo médico chino que ya está trabajando sobre el terreno y han recomendado realizar un diagnóstico temprano de la enfermedad y el aislamiento obligatorio del paciente. La delegación de los médicos asiáticos compartió su experiencia en la lucha contra el coronavirus durante su visita al hospital Honorio Delgado Espinosa. Bueno, estábamos escuchando a Susana Vaca y es que Susana está presentando también un nuevo trabajo discográfico que se llama A Capela, a propósito precisamente de la situación de confinamiento que vive el Perú, como muchos países de América Latina y el mundo, a raíz de la pandemia. Susana Vaca. Se ha perdido. En todos los momentos difíciles de mi vida, solamente con el alma de la música pude superar la tristeza. Por eso, pensando en todos nosotros, quise cantar lo que me sale del corazón. Y desde mi casa canté a capela. No hay músicos, no hay otros sonidos más que el de mi esperanza. A capela se llama este nuevo disco. Búscalo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su amigo Perú. Te daré la vida y cuando es para ti muera, y si te animas, ven, canta conmigo. Contigo Perú. Qué bonito, qué bonito, qué bien Susana Vaca, grande. La folclorista, A Capela se llama el trabajo discográfico. Es la voz de la esperanza en un momento difícil. Ahí está el arte, ahí está la música. Aportando también su... No me gusta, y es el término granito de arena. Y se supone mucho más que eso. Un empujón anímico, escuchar de pronto esa voz de la misma Susana. La verdad es que anima y sé que le está sirviendo de mucho a la gente del Perú. A Capela. Nada sí. Más y nada menos para disfrutar de la melodiosa y exquisita voz de Susana Vaca, que viene a sumarse a todas esas iniciativas que las hemos venido comentando aquí en el Café Mañanero, que han significado un gran aporte de los músicos, de los artistas, para hacernos compañía mutuamente en este proceso que estamos transitando. Aún nos queda camino. En el Café Mañanero continuamos del lado de la comunidad latinoamericana en este momento complicado que vive el mundo. América Latina no es la excepción. Es más, en estos momentos, el epicentro de la pandemia mundial es Latinoamérica. En breve vamos a estar conversando con el politólogo Ovidio Lozada, porque hay muchos temas para abordar sobre la situación de Venezuela. En ningún momento nos olvidamos de este país. Hay veces... parece que se detiene la esperanza, la gente se desespera y la situación invita a eso. Son momentos, son estados de ánimos, claro, del ser humano. Y una situación como esta se dan con más frecuencia las circunstancias políticas, en fin, pero tenemos a un gran profesional, un hombre conocedor sobre el terreno de la situación de Venezuela, de la política y de lo que está pasando en particularmente, para ayudarnos a entender lo que ocurre en aquel país. Y pero, ya lo tenemos en línea. Sí, ya lo tenemos, pero ya antes tenemos vamos a escuchar brevemente, sencillamente, la nota que nos tiene otro venezolano preparada, que es el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es Carlo Angulo, que todos los días también está atento con nosotros, llenándonos de actualidad, con una sección muy interesante. ¿Qué se celebra? ¿Qué se conmemora un día como hoy? Carlo Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está conmemorando el Día Internacional de los Niños Víctimas de Violencia, así como el día de hoy, 4 de junio. A su vez, en España estamos celebrando el Día en Contra de la Violencia Doméstica. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que también tal día como hoy, la actriz estadounidense, ganadora del premio Oscar por su papel en la cinta Inocencia Interrumpida, la inigualable Angelina Jolie, está celebrando su cumpleaños número 45. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Gracias a Carlo Angulo. Y de inmediato también escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que ya viene con el tema político del día. En el tema político del día tenemos la grandísima bronca que le armó Ciudadanos al gobierno en el día de ayer en el Congreso de los Diputados, donde nuevamente Pedro Sánchez logró sacar adelante su sexta prórroga que se llevará hasta el 21 de junio. Y es que el diputado Edmundo Mal volvió a enfrentarse con un discurso muy difícil y quizás complicado tanto hacia adentro del partido como hacia afuera. Y es que los sucesivos acuerdos entre el Ejecutivo y el partido de Inés Arrimadas, que ya van tres en un mes, han tenido un importante coste interno, con divisiones importantes también, incluyendo la salida del diputado Marcos de Quinto y la rotunda dimisión del referente del partido Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. Y hacia afuera ha provocado los ataques del PP y de Vox, que le han llegado a acusar de sostener el gobierno que pacta con unos independentistas. Eso sí, Val ha sido categórico en su discurso al señalar de que España no seguirá adelante si seguimos con esos discursos de rojos y fachas, refiriéndose, sin citar a nadie, con el gobierno y la oposición del PP y de Vox. Una política de bronca permanente que es una política inútil, lo dijo el diputado Edmundo Val. Y en el tema político del día nos preguntamos, ya con estos datos que se tienen de la pandemia del coronavirus, ¿era necesario sacar este sexto periodo de estado de alarma del gobierno? ¿Y por qué Ciudadanos vuelve a apoyar si dice categóricamente que no se justifica apoyar un gobierno que no está sacando adelante el proyecto necesario? Tema político del día. Bueno, ya lo explicábamos precisamente en el boletín de actualidad, o por lo menos el presidente del gobierno lo explicaba. El presidente del gobierno, que lo vimos defenderse como gato boca arriba precisamente ante los ataques del Partido Popular, estuvo ayer Casado con un discurso bastante rebuscado, por cierto. Escuchamos también a un Vox atacando durísimo el tema migratorio. Yo pienso que es un terreno un poco estéril. En fin, esa es la política aquí en España y ahora nos vamos a trasladar a la política latinoamericana, porque ya está con nosotros, al otro lado de la línea, el politólogo Ovidio Lozada. Ovidio, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Gracias a ustedes. Gracias, Liliana, también. Buenos días, Ovidio. Ovidio, hemos leído a principios de esta semana titulares que dan cuenta de un acuerdo firmado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la presidencia interina de Venezuela con Juan Guaidó para hacer frente al coronavirus. Lo que nos llama la atención es cómo ha sido calificado, porque hemos encontrado que varios medios de comunicación han tildado este acuerdo de milagro político. Te leo el titular de El Mundo. Milagro político en Venezuela. Maduro y Guaidó firman acuerdo por coronavirus. En función, por supuesto, de cómo enfrentar la pandemia en Venezuela, que nos va dejando muchas dudas hasta el momento sobre la verdadera situación, las cifras, las estadísticas, etcétera. ¿Qué percepción tienes acerca de este convenio? Mira, buenos días, de verdad, muchísimas gracias. Yo sé que esto en algún sector, sobre todo de los extremos, le genera mucha suspicacia y quisiera, digamos, más jugar hacia el centro en el análisis en razón a una prioridad, que es atender a la gente que lamentablemente está muriendo en Venezuela o que podría morir a propósito de la debilidad del sistema de salud en afrontar el COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Y es bueno también acotar lo siguiente. Juan Guaidó, desde hace un tiempo, viene alertando sobre hacer lo que tenga que hacer en ese eje de atacar la crisis humanitaria para que ese sector más necesitado de alguna manera sea asistido. Eso no es nuevo, eso lo viene alertando él. Dos, es importante también saber que la ONU está actuando y el discurso de la ONU ha sido más hacia el entendimiento. Yo sé, y hay mucha gente que dice, con diálogo no vamos a salir de esto, de ese atolladero en Venezuela, y por ahí entonces se escuchan los sables y la necesidad para algunos de la intervención. Pero bueno, no es así, digamos, lo que la política de alguna manera orienta, que es la posibilidad antes de llegar a las armas, y ojalá nunca se llegue el derramamiento de sangre, a la posibilidad de estudiar escenarios de acuerdo, de diálogo. Y es un organismo de esa Organización de Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, la que ha servido de enlace, ¿no? Y eso es importante. El acuerdo no es de Juan Guaidó con Nicolás Maduro, y seguramente así también lo dirá el equipo del régimen de Nicolás Maduro. El acuerdo es con la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué es lo interesante y lo trascendente? Que la Organización Panamericana de la Salud, digamos, se presta indudablemente para ello, porque en su génesis está el ayudar a la gente que lo más necesita en momentos de crisis humanitaria, y ahí va el fil interesante de todo esto. Esto implica un reconocimiento de parte del régimen por primera vez en 4 años que se está debatiendo sobre la crisis humanitaria en Venezuela, en que sí hay crisis humanitaria. Eso por un lado, porque si no, ¿por qué recurres a la Organización Panamericana de Salud para que se te ayude? Eso por un lado. Pero por otro lado también hay una clara señal de incapacidad. El gobierno reconoce su incapacidad de atender solo la situación, cosa que hasta ayer se jactaba en decir, ¿sabes? Y es otro, digamos, desenlace interesante, otro análisis interesante que tendríamos que hacer sobre el reconocimiento del gobierno, ya no solo de la crisis humanitaria, sino de su incapacidad para atenderlo. Y dos cosas interesantes adicionales, complementarias una de otra. El reconocimiento de la Asamblea Nacional, una, y el otro, el reconocimiento del presidente interino, el interinato Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque es con la Asamblea Nacional. Recuerden que quien suscribe el acuerdo, del otro lado, es decir, en el medio está la Organización Panamericana de la Salud, de un lado está el régimen de Nicolás Maduro a través de su ministro de Salud, de Sanidad, y del otro lado está Julio Castro. ¿Quién es Julio Castro? Julio Castro es el coordinador del equipo de expertos de salud de Juan Guaidó. Es decir, Julio Castro viene a, digamos, a servir de representante ministerial, prácticamente, de gobierno interino. Recordemos, y eso es importante acotarlo, que el gobierno de Juan Guaidó está limitado, un gobierno, por decir así, de derecho, pero el gobierno o el régimen de hecho es el de Nicolás Maduro. Que Juan Guaidó haya logrado, a través de Julio Castro, su ministro de salud, por decirlo así, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues él no tiene ministerio. Bueno, Julio Borges es el canciller. Bueno, es un representante de Relaciones Exteriores. Bueno, igualito es Julio Castro. No es un ministro formalmente porque es un gobierno de derecho, no es un gobierno de hecho, pero hace las veces de. Y es Julio Castro quien suscribe. Entonces, se cede y se reconoce la crisis humanitaria, el régimen, ser y reconoce que es incapaz de atacarla, de atenderla, cede y reconoce a la Asamblea Nacional legítima y cede y reconoce a Juan Guaidó como el presidente de la Asamblea Nacional y en consecuencia como interino, porque si no, la Organización Panamericana de la Salud no hubiese intervenido. Interesante lectura. Amigos, estamos conversando vía telefónica con el politólogo venezolano Ovidio Lozada. Ovidio, entonces, para matizar cualquier tipo de entendimiento que quiera, cualquier tipo de especulación que se quiera desprender de este acuerdo, esto no trasciende al contexto político, se queda únicamente en lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria que está viviendo el país y por primera vez el gobierno de Nicolás Maduro permitirle el acceso a Juan Guaidó a gestionar algo. En estos momentos, lógicamente, se requiere hacerlo con los pies en la tierra, reconociendo que es una realidad, que es una emergencia, que es una pandemia. Y digamos que esto no es la primera vez que se da en el contexto de esta pandemia. Vimos aquí cómo incluso el propio Voz apoyaba el estado de alarma, se veía en la obligación de estar en la misma línea del gobierno. Entonces, Venezuela, a pesar de las profundas diferencias que hay entre el gobierno de Juan Guaidó y Nicolás Maduro, no es la excepción. Ahora bien, ¿a qué más puede dar lugar este tipo de acuerdo? Mira, Jorge, te agradezco muchísimo. Yo voy a hacer un esfuerzo de objetividad, yo soy muy subjetivo porque creo que con el gobierno que ya ha lamentablemente rayado en una crisis política exacerbada, yo lo defino y siempre en el programa que ustedes dirigen, digamos, califico al gobierno de Nicolás Maduro, al régimen de Nicolás Maduro, como representando un Estado fallido y forajido. Es decir, yo no creo que en Venezuela haya un ápice de democracia, no creo que en Venezuela haya un ápice de garantías, digamos, de derechos y constitucionales, por lo demás, de los venezolanos. Son violentas en todos los días. El razonamiento, cualquiera que se haga, se muestra una violación de derechos humanos, de libertad de expresión. Es decir, es un Estado fallido y forajido. Dejando eso claro y entendiendo que el gobierno que demasiado ha hecho, y aquí quiero resaltar y exaltar la figura de Juan Guaidó de la Asamblea Nacional, es muy fácil desde afuera pedir y exigir y criticar cuando este muchacho, recordemos que es un joven venezolano, ingeniero, se ha, digamos, levantado en una causa de resistencia, de atrevimiento, de audacia, de valentía, y se mantiene allí. Yo soy de los que duda mucho, digamos, cada día sobre la posibilidad de que Juan Guaidó siga en libertad. O sea, ¿por qué no el gobierno no lo ha metido preso? Bueno, creo que lo ha hecho exageradamente bien desde el punto de vista, a pesar de sus errores, porque los ha cometido, a pesar de algunos obstáculos, porque han habido, pero creo que ha sido consecuente con lo que ha creído y con lo que creemos en el cambio de Venezuela. Eso por un paréntesis. En ese contexto existen dos posibilidades: o nos entramos, y me disculpa el término, o no, nos entramos a plomo, nos echamos plomo, es decir, intervención militar, y esa tesis, que es la última carta, pero es una carta, y aquí se dijo que se iban a estudiar todas las que estaban arriba y las que estaban debajo del tablero, o la que la política induce, la que la política orienta, que es la posibilidad de que nos podamos sentar en una misma mesa con árbitros calificados para tratar de encontrarle, antes que la sangre llegue, digamos, se desborde, a poner un acuerdo en líneas mínimas, digamos, prioritarias, para que cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Es decir, el objetivo sigue siendo el mismo. Y yo creo que por ahí se las estamos jugando. Yo no creo en el gobierno. O sea, yo creo en que Juan Guaidó, yo creo en la asesoría de Juan Guaidó, en estar estudiando todos los días y a cada rato esa posibilidad. El gobierno, yo creo que se burla, nos ha demostrado muchísimo, pero bueno, el gobierno tiene diversos actores, y cuando se firma el acuerdo con la OPS, es indudable que hay algunos actores del gobierno, del régimen, que están buscando enlace. Recuerda que aquí hay mucho dinero en juego de parte del régimen, hay mucho poder en juego, y está ocurriendo lo que está ocurriendo. O sea, bueno, lo sostienen lamentablemente naciones vinculadas, no con la izquierda, de verdad que no, ya estamos hablando del terrorismo, que sea Irán, por ejemplo, quien está subsidiando, quien está dándole la mano al gobierno, dice mucho del estatus en que se encuentra el régimen de Nicolás Maduro, Ovidio, ante los ojos del mundo. Sí. ¿Qué opinión le merece que este acuerdo, que este acercamiento haya recibido el beneplácito de Washington y de la Unión Europea? Lo han anunciado siempre, Jorge. Lo han anunciado más la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea ha sido siempre partidaria, y aquí no me quiero meter en lo profundo, pero claro que la Unión Europea tiene un lado, digamos, más vinculado a la visión socialista, un sector importante de ella, y tiene que buscar la manera de que eso que es tan visible, tan patético, que es que el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en un narcorrégimen, digamos, a la vista de todos, ¿sí?, reconocido ya por unos y otros, bueno, por lo menos una tabla de salvación para que buscar la posibilidad de que se salga de la crisis vía diálogo, vía una mesa de negociación. ¿Cuál de las crisis, Ovidio? ¿La sanitaria o la macrocrisis que vive el país? Es que creo, y por ahí va, entiendo la tendencia de tu pregunta, y digamos, yo estoy tratando de sortear una respuesta intermedia que creo que es la que está buscando, no Ovidio Lozada, ojo, está buscando quienes están interesados en salir de la crisis sin tiros. Es decir, este ejercicio a través de la crisis humanitaria, con la excusa del COVID y del estado lamentable en que se encuentra la situación venezolana para subir el COVID, para enfrentar el COVID, fue un ejercicio y se logró. O sea, que hoy hay una carta firmada por la representación de Juan Guaidó y la representación del gobierno de Nicolás Maduro, y en el medio un organismo intermedio, dice que es posible en lo político, que se llama tu pregunta, jugárnoslas con todas las posibilidades, digo, con toda la fuerza, para ver si se encuentra la posibilidad, si se encuentra el gesto del lado del gobierno. Del lado de Juan Guaidó seguramente lo va a ver, si están dadas las condiciones mínimas prioritarias y si se mantiene incólume la solicitud, que es que Maduro salga del poder. Si eso se consigue sin derramar una gota de sangre, bueno, es importante. Que tengamos credibilidad, que tengamos expectativa, esperanza de que eso ocurre, yo no las tengo mucho de mi lado. ¿Por qué? Porque lo que ha mostrado Nicolás Maduro es que no cree en nada que no sea mantener su poder, mantener lamentablemente el estado de corruptela y llenarse del dinero de los venezolanos. Eso mientras eso se mantenga, Maduro está jugando a esa rueda. Pero, es necesario, y yo sí veo, con esta señal del acuerdo por el tema humanitario con la OEP, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que se está jugando por fuera la posibilidad de sentar en la mesa para atender lo político. ¿Quién lo iba a imaginar, Ovidio, que la pandemia se iba a convertir en, pueda que sea, la llave a un acercamiento importante en la triste situación que vive Venezuela o que sufre el pueblo venezolano? Es importante lo grave de esto, y también lo habíamos comentado antes en algunos análisis anteriores, es el estado de desesperanza. O sea, yo sí creo que esto se está dando en un momento en que el apaciguamiento social también lo convoca. ¿Por qué? Porque te das cuenta, si ves las imágenes de lo que está ocurriendo en Venezuela, la gente está muriendo, la gente está pasando hambre, la gente no se puede trasladar, no se puede transportar, no hay gasolina, y seguramente de eso vamos a hablar, no hay gas, no hay los bienes alimenticios, no los puedo financiar porque no me alcanza el ingreso, estamos ganando $4, ¿sabes? Sí. Entre 4 y 5 dólares. Entonces, eso hoy asoma la posibilidad de que se estudie una mesa para salir de esto, una mesa de diálogo. Dígame. Sí, le quería preguntar en todo caso, ¿en qué se diferencia este acercamiento de Juan Guaidó con el régimen de Nicolás Maduro a los intentos o diálogos que se han llevado a cabo en años anteriores de forma infructuosa y que es precisamente a lo que mucha gente le tiene miedo? Gente de la oposición venezolana, cualquier paso que se dé en dirección hacia el régimen, no le gustan porque saben del nivel de personaje con el que se está tratando. Pero quería también anotar algo muy interesante, y son las circunstancias. Se está diciendo que nunca antes el régimen de Nicolás Maduro había estado tan debilitado. Incluso figuras de la política internacional, países que son potencias, como es el caso de la Unión Soviética y la misma China, le han retirado mucho apoyo a Nicolás Maduro, y lo que ahora le ceden es estrictamente condicionado. Ahora su principal aliado, desde luego, es Irán. Entonces, quisiera saber si las circunstancias, este ahogamiento que está prácticamente recibiendo el régimen de Nicolás Maduro, y que algunos dicen también que no le queda otra cosa que ser cada día más narcotraficante, que actuar de forma ilícita, puede precisamente dar lugar a una cierta flexibilidad para que entre por fin una alternativa, que puede ser Juan Guaidó o cualquier otra persona de la oposición en Venezuela o distinto al régimen. Mira, lo que lamento, y por eso cerraba la anterior intervención, es el estado de apaciguamiento de la sociedad. Si esto que está ocurriendo, y tú lo reseñas muy bien, Jorge, es decir, el gobierno está en su punto de mayor debilidad institucional, económica incluso. Ellos están, en lo particular, tienen sus arcas particulares llenas, pero las arcas de la institucionalidad, entre comillas, porque es un estado forajido, es decir, de lo que el gobierno de manera anárquica, de manera desorganizada tiene, muestra que no hay cómo producir la gasolina para mantener, para darle a la gente, para el consumo interno. Son países petroleros con la empresa que llegó a ser la segunda empresa más importante del mundo, que era PDVSA, no tenga para el consumo interno de la gasolina y tenga que traerla de un estado terrorista para vendérsela y vendérsela a precios internacionales. Es decir, es una locura. Pero esa debilidad se desbordaría y terminaría mucho más rápido en asomar, digamos, como corresponde, un ápice de sensatez que no existe en ellos para salir de esto, si hubiese más presión interna. Y la hay, porque la gente está pasando hambre y está manifestándose, pero la hay muy dispersa, la hay con mucha hambre, la hay sin cohesión, ¿sí me explico? Y el gobierno eso lo ha logrado, es decir, ha desarticulado la posibilidad de una protesta al unísono. Hoy hay 100 protestas diarias, 120, 170 protestas diarias, pero las hay dispersas, las hay no interconectadas, no solo mediáticamente. Recuerda que hoy, por razones del coronavirus, no se puede trasladar de un lado, pues, diríamos aquí de una provincia a otra. Es decir, el coronavirus le vino como anillo al dedo, por un lado, al gobierno, pero también le viene como anillo al dedo la posibilidad de aceptarlo. Y ojalá, y te lo digo de corazón, como venezolano que soy, que esta señal de la firma con la Organización Panamericana de la Salud para tener un tema de crisis humanitaria resulte para frente a ese gobierno que tiene hoy nula o muy baja maniobrabilidad, porque la tiene menos cartas que jugarse, tú lo decías muy bien, está jugándose la carta de la gasolina iraní y ya se está acabando. Es decir, y ojalá todo esto conlleve a un acuerdo político y ojalá sea de verdad y ojalá sea definitivo. ¿Cómo califica entonces este acuerdo que se está dando con la Organización Mundial de la Salud y que facilita un acercamiento entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro, y que ha recibido la bendición de la comunidad internacional? Sí, sí. En términos humanitarios lo considero positivo. ¿Quién se va a negar a que nuestra población más necesitada, mengua, reciba la ayuda? Y en términos políticos creo que es un triunfo de Juan Guaidó y de la pretensión democrática en Venezuela, que logremos, que aspira a una salida sin derramamiento de sangre, quiero decir. Creo que a Maduro, esa papa caliente, ¿cómo la maneja? O sea, ¿qué va a decir? ¿Que lo hizo porque estás reconociendo en el otro lado de la mesa a Juan Guaidó? Cuando tienes un parapeto de Asamblea Nacional Constituyente, cuando tienes un parapeto de nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ¿por qué no es con ellos? ¿Por qué es con Juan Guaidó? ¿Por qué lo estás reconociendo? Y eso es una ganancia de este lado, y eso me llena a mí de optimismo dentro de una situación tan negativa, porque de verdad que todos los días me levanto con una noticia nueva en Venezuela y una noticia negativa, me entra, digamos, eso que decimos nosotros, un fresquito sobre la posibilidad de que haya una vía una vía sin remedio de sangre de resolver esto. Dios mediante se cansen, por lo menos un sector del poder, en ostentarlo groseramente y sea otro, porque yo no estoy diciendo con ello que el chavismo se va a acabar. Se está planteando una mesa para salir a elecciones donde ellos participen, ¿sabes? Pero vetando a Nicolás Maduro y el desastre que representa. Seguimos conversando, amigos, con el politólogo Ovidio Lozada sobre los temas de palpitante actualidad en Venezuela. Hemos revisado ese convenio firmado por el gobierno de Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó frente a la Organización Panamericana de la Salud para poder abordar eficientemente el COVID, la pandemia del COVID en Venezuela con el menor impacto posible sobre la población que ya tiene suficientes dificultades encima. En este panorama, precisamente, está también el aumento de la gasolina que acaba de darse esta semana, el tan esperado aumento de la gasolina, que llega además precedido del arribo a Venezuela de los buques desde Irán trasladando gasolina, que lo hemos reseñado aquí en el Café Mañanero, que alcanzaría si acaso para 2 meses, y hemos descrito las razones por las cuales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el sábado 30 un aumento en el precio de la gasolina a 5,000 bolívares el litro. Eso es 0,005 dólares a partir del 1 de junio, es decir, desde este lunes, al tiempo que abrió la puerta al cobro en moneda estadounidense, divisa que gana más terreno en el país en el día a día. El aumento de la gasolina en Venezuela históricamente siempre ha sido el detonante de movimientos sociales. ¿Qué lectura haces en este momento del aumento de la gasolina en el país? Bueno, esa es la gran contradicción del socialismo y el comunismo, ¿sí? Nacen, digamos, surgen pregonando, dádivas, pregonando ayuda a lo más necesitado con un discurso anticapitalista, antimercado, antidólar, anti Estados Unidos, etcétera, y terminan con los bolsillos llenos, el grupete que lidera todos estos procesos de revolución socialista en el mundo, terminan arruinando, lamentablemente, porque queda comprobado una vez más, hubiese sido mejor no haber probado en Venezuela, pero queda comprobado que hasta el país más rico de los ricos puede arruinarse con un perfecto socialismo-comunismo. Y eso lo lograron. Lo que parecía imposible, lo lograron. Arruinaron la joya de la corona de América Latina. En consecuencia, terminan entonces en esa línea que venías comentando, no solo desdoblándose, desdibujándose en lo que pregonaban en sus inicios, groseramente, ¿sí? La gran contradicción es que hoy recurren al capitalismo, es decir, eso sí, capitalismo de Estado, capitalismo del grupete, para dar señales de sobrevivencia. Y entonces negocian, no importa con quién, en este caso con otro Estado terrorismo, que por cierto, vale la comparación, ese mismo Estado terrorismo terrorista tiene las mismas sanciones que Venezuela, pero produce petróleo, en algo es eficiente, siendo dictadura también y terrorista. Bueno, el nuestro es tan malo que ni siquiera eso es capaz de hacer. No produce, teniendo la capacidad instalada para hacerlo, arruinó también la industria petrolera. Entonces tiene que recurrir al otro Estado terrorista para que le traiga, quién sabe, a cambio de qué, se habla de oro, no sé qué más, para que podamos nosotros tener algo de gasolina. ¿Tiene el pueblo venezolano, Ovidio, tiene el pueblo venezolano con qué pagar ese aumento de la gasolina? No lo tiene, Liliana, no lo tiene. Si con $5 aquellos que tienen acceso a un ingreso, podrás entender que mucha gente, y tú lo sabes, Liliana, no tiene ingresos. Pero bueno, en términos formales, cuando saca la cuenta, bueno, el sueldo mínimo da 4.6 euros. ¿Cómo mantienes si tu coche necesita 30 litros, por poner un ejemplo, al ratico, ¿no? Porque no es todo el mes obra con 30 litros, estacionándolo la mayoría de los días del mes. Con 30 litros, que son 15 euros, ¿no? 30 litros, cada litro a 0.50, son 15 euros. Dime tú, ¿cómo hago yo para mantener mi coche con $15 cuando recibo 5 si es que estoy trabajando? No, es una locura. Una locura. Es una locura. Aquí el que tiene para comer algo no tiene para otra cosa. Si tiene para la gasolina, no comes. En todo caso, Ovidio. Y si come, no tiene para la gasolina. Un apunte importante sobre las declaraciones, Ovidio, antes de que se nos agote el tiempo. Sí, las declaraciones textuales de Nicolás Maduro. Hemos dispuesto unas 200 gasolineras que vendan este producto en moneda libre. El precio extranjero que hemos fijado es de 0,5 centavos de dólar a precio internacional. Que llegue el dólar, Ovidio. Que asumamos el dólar. Está dolarizada la economía. Ya estaba dolarizada. ¿Para qué sirve la moneda del Bolívar, la moneda propia, para qué sirve hoy? ¿Sabes? Y te respondo con lo siguiente, Liliana y Jorge. ¿No acaban de comprar una gran cantidad de cisternas para distribuirle a la gente agua? Y aparecía un experto, ingeniero en hidráulica venezolana, amigo, por cierto, y declaró que con ese dinero se pudo reactivar un embalse en Venezuela para dar 30 mil veces más lo que ofrecen esas cisternas. ¿Se gastan el dinero para qué? Lo poco que hay, se lo gastan en negocios para burlarse de la gente. Y eso pero es que esa ha sido la constante, Ovidio, en el marco de esta mega crisis o macro crisis, como se le quiera calificar, lo que ha venido atravesando Venezuela. En cualquier caso, este acuerdo, gracias a la Organización Panamericana de la Salud para combatir la pandemia del coronavirus, me da la sensación que produce, que baja un poco la tensión política en el país, una cierta desescalada de la tensión política, y ojalá que sea el camino precisamente para que el país encuentre el rumbo hacia un cambio que le traiga, que le devuelva la esperanza al pueblo venezolano. Muchas gracias, Ovidio, por ayudarnos a entender lo que pasa en Venezuela y el mundo. Y una vez más le reitero nuestros sinceros deseos a toda la comunidad venezolana. Que estos acercamientos sean por fin el principio de lo que se anda buscando, un cambio en el país. Así es. Muchísimas gracias a ustedes. Y que no desescale la presión. Tenemos que seguir presionando hasta ahogar ese lamentable contexto dictatorial que viven los venezolanos. Gracias al politólogo Ovidio Losada. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros seguimos. Nos queda todavía café para compartir con ustedes desde esta cabina de Latinos FM. Una breve pausa y ya regresamos. Latinos FM 107.9. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com. Calidad ambiental. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. Fin de la pausa publicitaria. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas. Música que suena reivindicación, tenemos allá Calle 13 con Latinoamérica. Volvemos a escuchar a Susana Vaca, a Toto la Momposina, acompañando a René, de ex integrante de Calle 13. Es el Café Mañanero. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un lugar donde disfrutar deliciosa gastronomía colombiana. Patacón Tostado ya está de vuelta nuevamente con todo su sabor. Vamos con el personaje del día, Lili. En medio de el difícil momento que está viviendo Estados Unidos, las revueltas sociales, en medio de la pandemia, una voz, una referencia en la historia política de los Estados Unidos, y yo pienso que no solamente de los Estados Unidos, sino de la humanidad. A ese nivel ha escalado Barack Obama. Vamos entonces con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Barack Obama afirmó que las protestas por la muerte de George Floyd reflejan un cambio de mentalidad inédito en los Estados Unidos. El expresidente se refirió a los episodios de las últimas semanas durante una entrevista transmitida por la página de su fundación. Definió el movimiento actual como mucho más representativo que el surgido en el país tras el asesinato de Martin Luther King. Y eso es bastante decir. El expresidente estadounidense Barack Obama alentó este miércoles a los jóvenes que han liderado las protestas por la violencia contra los afroamericanos a continuar para asegurarse de que producen cambios, y opinó que el movimiento refleja un cambio de mentalidad inédito en la historia del país. Por eso hoy Barack Obama es el personaje del día. Toda la información deportiva en Latino Deportes. ¿Qué me querías decir, Lili? Que antes de entrar a escuchar una vez más a Adolfo Jiménez del Día y su interesante reporte deportivo, les recordamos que también estamos a nombre de Grupo Territorio en sus dos direcciones: Territorio Latino en el mercado de Torrefiel, que justo a esta hora ya abrió sus puertas en el puesto número 28 con los productos latinos tradicionales de siempre que encontramos allí, pero además ahora con el frescor de las verduras, los vegetales, las frutas que pueden llegar hasta tu casa. llamando al 617-627-394, porque ahora cuenta con servicio delivery. Recuerden el horario de territorio latino, desde las 9 de la mañana y hasta las 14 horas. Igualmente, territorio charcutero en Matías Perelló 25. Allí encuentran los quesos blancos, especialistas en quesos blancos, especialmente los colombianos y los venezolanos. Y ahora productos deliciosos que han llegado, como la nata del centro y también la masa para pastelitos y tequeños, que pueden freír u hornear, cualquiera de las dos presentaciones, la que quieran. La encuentran allí en el territorio charcutero, entonces, en su nuevo horario, desde las 17 horas y hasta las 20:30. Territorio Latino, territorio charcutero, Grupo Territorio, siempre contigo. Vamos con la información deportiva que les presentamos a nombre de Trotti La Tira Pizzería en la avenida Campanar 14. Ya está atendiendo de nuevo al público, les espera en sus magníficas instalaciones para disfrutar todo lo que tiene que ver con gastronomía latinoamericana y pizzas, ensaladas de frutas. Trotti La Tira Pizzería, también brasas y calderos en la avenida La Fouir número 7, gastronomía del Mediterráneo, sí. Brasas y calderos. También dispone una magnífica terraza. Está estrenando terraza. Avenida La Fabuir número 7. Bien, entramos en materia. Los clubes están perplejos ante la posibilidad de que el gobierno permita público en las gradas. Sí. El gobierno incluso va más allá de lo que se esperaban los clubes. Y esto del fútbol está dado también a la polémica. Se ha organizado una reunión del Consejo Superior de Deportes, el Ministerio de Sanidad, con capitanes de distintos clubes. Bueno, el caso es que en la reunión que el martes a mediodía mantuvo el gobierno con representantes de 4 equipos, sorprendió la ausencia de Sergio Ramos, primer capitán del Real Madrid y siempre portavoz de la plantilla. Y a un lado estaban el ministro de Salud, Salvador Illa, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, y Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y al otro, Gerard Piqué, del Barcelona, Dani Carvajal, del Real Madrid, Coque Resurrección, del Atlético de Madrid, y Asier Illarramendi, de la Real Sociedad. Plantón de Sergio Ramos al gobierno. Adolfo Jiménez del Río, más detalles de la actualidad deportiva. A ver si alcanzamos a escuchar a Adolfo Jiménez del Río. Y en el mundo del ciclismo, nuevamente Egan Bernal tiene su protagonismo, porque el actual campeón del Tour de Francia salió al frente y tocó el tema de las posibles discrepancias en el equipo Ineos con Chris Froome en el candente tema de quién será el líder del próximo Tour de Francia. Existe una excelente relación con Froome y Thomas. Nos comportaremos de manera justa y honesta como profesionales en este Tour de Francia. Entonces, como siempre, el camino decidirá. Tengo mucha fe en el equipo y en la estrategia que empleará para llevarnos a la victoria, dijo el ciclista colombiano al diario italiano Stampa. No, el tenis internacional realmente ve difícil la situación para el reinicio debido a las complicadas situaciones de salud que generaría y los protocolos complicados que se han planteado. Surge una nueva idea para que la disputa del Abierto de Estados Unidos este año sea una realidad, y esta sería que el torneo de Cincinnati, tradicional Masters 1000, que antecede al de New York, se juegue justo antes del Grand Slam y en la misma ciudad de los rascacielos. Y es que esta propuesta habría sido trasladada por la Federación de Tenis de los Estados Unidos a la ATP y a la WTA, y la información la adelanta el periódico The New York Times. Así, se reuniría durante un gran periodo de tiempo a todos los participantes en ambos torneos en la misma ciudad, evitando viajes y riesgos de contagio por la pandemia del coronavirus. Y se salvaría de un solo golpe dos de sus joyas del calendario de una sola vez. De esta forma, el Western Southern Open se disputaría del 17 al 23 de agosto y el Abierto de Estados Unidos del 24 de agosto al 13 de septiembre. Muy bien, Adolfo Jiménez del Río, con la información del tenis, y pasamos también a hablar de baloncesto, porque la ACB anunció este miércoles el calendario de la fase final de que decida la Liga Endesa desde el 17 de junio aquí en Valencia, donde se iniciará con los enfrentamientos de grupos y tres partidos al día, horarios peninsulares, a las 3:30, 6:30 y 9:30 de la tarde, con el Barça Juventud Barcelona como partido inaugural. Bien. Más actualidad deportiva, nos tiene la última Adolfo Jiménez del Río. Y la ciudad de Valencia se prepara para acoger la final del baloncesto de la ACB, y es que se realizará en La Fonteta y habrán partidos todos los días de 3:30, 6:30 y 9:30, comenzando la primera jornada con el Barça Juventus, Bilbao Basconia y Tenerife Unicaja. Y se tendrá 2 semanas exactas para esta reanudación de la Liga Endesa. Es decir, este miércoles se ha desvelado que los emparejamientos de cada jornada y los horarios que tendrá el baloncesto en La Fonteta de Valencia ya están confirmados. El único turno para que se defina es el del Real Madrid, que posiblemente será el jueves 18 en el estreno del Grupo F, enfrentándose al Herbalife Gran Canaria. También ese día se disputarán el Casademont Zaragoza, San Pablo Burgos y el Morabank Andorra Valencia Basket. Por otra parte, bueno, gracias a Adolfo Jiménez por ampliarnos la información del baloncesto. Muy pronto se prenderá la fiesta aquí en Valencia, pero sin público en las gradas. A verlo todo por televisión. Algo es algo, y así se empieza a recuperar la normalidad en el deporte. Primero el espectáculo, tendrá que esperar el público. Y en el ciclismo, los corredores del Movistar, Alejandro Valverde y Enric Max, harán el doblete del Tour de Francia y la Vuelta a España, y Marc Soler será el líder del Giro de Italia. Eso es lo que se ha anunciado este miércoles, lo ha hecho el manager general del equipo, Eusebio Unzué. Lo ha hecho una rueda de prensa telemática. Bueno, entonces ya el Movistar ha presentado sus cartas de cara a la temporada de ciclismo para las tres grandes, concretamente: Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España. La gran oportunidad para Marc Soler. Bueno, y Valverde, que tendrá también una, me atrevería a decir, una última oportunidad, porque ya con 40 años, hombre, Alejandro Valverde liderando, no es que no se lo merezca, por todo lo que ha hecho se lo merece, pero demuestra de que hace falta gente, o hace falta un fichaje de peso en el Movistar. A lo mejor Henry Max da todo el potencial que tiene, todo lo que se espera de él, y ya aparece una figura emblemática en el ciclismo español. Y bueno, por otro lado, pues Marc Soler. Estamos aquí ante dos oportunidades, dos grandes talentos del ciclismo español que por primera vez tienen la oportunidad de estar al frente de las grandes de Europa. Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España. Lo que no me queda claro es cuál será el propósito de Alejandro Valverde. Si liderar o ayudar. Ayudar como lo estaba haciendo cuando estaba Nairo Quintana. Llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos. No me puedo marchar sin antes invitarlos al restaurante Yagaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. Y ya podemos disfrutar de el comedor espectacular. Han hecho las divisiones, está todo garantizado, la higiene, todo como ordena sanidad. Mesas en la terraza, está espectacular. Restaurante Yacaré, esperándole para que disfrute la mejor gastronomía de Brasil y Ecuador. Además, unas fusiones espectaculares. Se refresque con una caipiriña, esa, la original, la, así como las la disfrutan en Brasil, pues con esa calidad también se puede disfrutar aquí en Valencia, en la calle Vicente Sancho Tello. Ay, esa terracita del restaurante Yacaré, que con este termómetro por encima de los 25 grados, qué bien cae esa terracita y esa caipiriña de la que me estás hablando, Jorge. Refresca, la invitación queda allí, la invitación queda allí. Ya después nos contarán ustedes qué tal les fue, porque la satisfacción está garantizada. Y mucha atención, porque Restaurante Yacaré amplía sus servicios. Y va a estar a partir de hoy justamente ofreciendo almuerzos con bocadillos mediterráneos. Definitivamente, para disfrutarlo todo en Restaurante Yacaré. Unos almuerzos, una promoción espectacular a 5 euros. Pero que eso tiene de todo, Lili. Definitivamente. Es más, salimos de aquí para allá. Para allá vamos. Restaurante Yacaré. Que llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Hasta mañana. Mañana cerramos juntos la semana. Feliz jueves.